que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito que te arrullará, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar, caminar, ya comienzo a oscurecer. Gracias.